más de lo que necesitaba y no le importó. Le di mi vida entera y no pude detenerla. Se llevó con ella mi corazón. Porque se fue y dejó una historia a medias y un corazón hecho pedazos. Se marchó